En el caso de Carl Fukuyen, ¿cómo es el tratamiento que necesita ella? Ella en realidad, ella tiene de base una patología, una encefalopatía, que es una malformación cortical, digamos, es una lisencefalia tipo 1, que más o menos, como para explicarlo, es como el cerebro, no tiene las circunvoluciones normales del cerebro, o sea, y ella particularmente, hay zonas del cerebro donde lo tiene y zonas donde no. Entonces, eso le produce esas, digamos, lesiones que hay en el cerebro, le producen una epilepsia secundaria. Entonces nosotros como que arrancamos con esto básicamente por el hecho de poder sustituir los anticonvulsivantes, que son realmente muy peligrosos, muy dañinos, porque si bien contienen la crisis epiléptica, por otro lado están haciendo mucho daño a nivel hepático, a nivel gástrico. Y ella, en el caso de ella, tenemos, bueno, la suerte, digamos, de que es bastante leve. Ella en este momento está tomando un anticonvulsivante. Ahora, cuando hablas de una epilepsia refractaria, o ya un niño con una epilepsia refractaria toma de 3 anticonvulsivantes para arriba. O sea, hay niños que toman 7, y para contrarrestar los efectos secundarios de esos anticonvulsivantes, le tienen que administrar antipsicóticos, o sea, después medicación psiquiátrica. Y para contrarrestar la medicación psiquiátrica y los anticonvulsivantes, todo lo que producen a nivel físico, tenés que administrar protectores gástricos, protectores hepáticos. Entonces son niños que están tomando una batería de 20 o 25 o 30 pastillas por día cada 8 horas. Entonces es como bastante... Es fuerte, ¿no? Claro. Entonces, de poder, en casos, por ejemplo, de niños que están tomando 7 anticonvulsivantes, más toda esa otra batería de pastillas, y comenzar con el aceite de cannabis, y de 7 anticonvulsivantes que toma, bajar a 3 o a 2, es como un avance muy grande. Entonces, por ahí viene la cuestión de decir, bueno, brindar una mejor calidad de vida. Y lo loco es esto, que por ahí como que los médicos, la ciencia, cuando ellos diagnostican y después medican, es como que van medicando, y ellos siempre te dicen, bueno, vamos evaluando costo, el beneficio y lo que te puede perjudicar. Entonces siempre van haciendo ese balance. Pero en el caso del cannabis no. Cuando sabemos que el cannabis tiene muchos beneficios y con muy bajo riesgo, en ese momento es como que no toman esa decisión de decir, bueno, sí, porque tenemos muy bajo riesgo y tenemos muy buena reacción al medicamento, digamos, por decir, un medicamento de cannabis. En ese momento no toman esa relación de decir, bueno, el beneficio que te puede dar y lo que te puede hacer mal. Claro. Cuando el cannabis, o sea, como efectos secundarios, te puede dar hambre, te puede dar sueño, puedes dormir un poco más, pero, o sea, es prácticamente eso, los efectos secundarios o no deseables, y que también depende de lo que vayas a tratar, ¿no?